Afirmativo, aguarda. Adelante, tercero. Anónimos tambores, charangos, bandoneones, voces afónicas, folclore y cantores de protesta. Acordeones, violines y saxofones al aire libre. Cascos de caballo contra el pavimento. Pregones de feria. Heladeros, afiladores, vendedores de lotería y garrapiñeros. Cada uno en su lugar y a su debido tiempo. Cada uno en su registro. Dibujando líneas melódicas en el paisaje sonoro que nos rodea. Montevideo suena, sin necesidad de partitura ni director de orquesta. Grupo Paisaje Sonoro Montevideo, con el apoyo de la Universidad Ort y el Fondo Nacional de Música, presenta Música en la calle y paisaje sonoro montevideano. Alexander tiene 26 años, es colombiano y hace ya un tiempo que emprendió su viaje por América. Llegó a Montevideo y se quedó. Hoy se lo puede escuchar en las tardes, a veces en Avenida Italia y otras en el semáforo de Boulevard España y Polié. Viajé por todo Sudamérica, vendía caravanitas. Y empecé con un compañero en Colombia que quería tocar violín. Empezamos a juntar guita. Y compramos el violín. Salimos a viajar y un día nos teníamos que separar y alguien se tenía que llevar el violín. Y yo siempre apuesto a la moneda, ¿no? Entonces le dije, bueno, apostémoslo a la moneda. Y me gané mi primer violín. Y después de ese he tenido una cantidad que le ha pasado de todo a mis pobres violines. Sí, vivo de esto, vivo bien. Me siento contento de lo que hago, me gusta lo que pasa con lo que hago también, porque creo que la gente se da cuenta de miles de cosas que no se da cuenta a veces. Es extraño, es surrealista venir en un auto y encontrarte con un violinista. Y piensan que estás loco, que perdiste los estribos. Yo creo que es al contrario, ponerle un poco de magia a la vida. Cuando para el auto, o te ven y se quedan atrás, o se van hacia adelante. O te ven y se ponen contentos y te abren la ventana. O te ven y te ponen música y te suben la ventana. Pueden pasar miles de cosas, pero mucha gente que pasa todos los días aprendió a sonreír. Pasa y te sonríe. A veces ni siquiera les tocas y se sienten contentos, te agradecen por estar acá. Y a mí me gratifica mucho eso. Mucho, mucho. Creo que me hace sentir bien. Y estoy con el sol, con la lluvia, con los árboles, con el viento, qué sé yo. Sonará muy hippie, pero yo me siento bien. Música en la calle y paisaje sonoro montevideano. Toma de sonido, Nicolás Almada y Analía Fontán. Guión, edición de sonido y narración, Analía Fontán. Música de apertura y cierre, Ojos del Cielo. Email, paisajesonoromvd@adinet.com.uy. Esta serie de micros está dedicada a Daniel Maggiolo,